que transmite, que siente. Y estamos contentos por eso, ¿no? Hoy nos viene a visitar a las 8, vamos a estar charlando con Claudio Simis, Nos viene a hablar de este nuevo proyecto, de este nuevo ya emprendimiento de cultura conurbana, Esta revista digital que estuvimos comentando el lunes pasado, y hoy lo vamos a tener acá, ¿no? Con esa apostar a la poesía, ¿no? Y a la creatividad. Y vamos a estar comentando actividades que realizamos con la Feria del Libro Moreno, donde participamos con gente, con charlas acá en el Club Biblioteca Mariano Moreno, con gente nuestra, gente linda, gente que vive acá en nuestra localidad y apuesta a crear espacios, ¿no? Para los pibes, para la gente. Así que vengo contenta hoy, contenta, y vamos a estar comentando ahora unas cuantas actividades que tenemos proyectadas con la librería, nuestra librería Lipi Bropos. Así que aquí estamos hoy disfrutando un poquito más de este tema, a ver. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea moneda corriente. Por eso todavía me emocionan ciertas voces. Hermosa esa canción, estaba ahí una fiesta del Día del Niño con la canción esta, que estábamos escuchando. Hermosa canción, la interpreta Nito Mestre. Y tenemos más, Vamos a escuchar otro tema ahora, ¿sí? Vamos a escuchar un tema de Sui Generis, a ver, ahí vamos. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Oh, Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara. Tranquilo, tranquilo, Mati, tranquilo. Estamos a full con Lippi Bropos, ¿eh? Tenemos un montón de actividades, talleres por acá, talleres por allá. Se viene el Día del Niño, ¿eh? A toda historieta el Día del Niño en Lippi Bropos. Jornada de historieta infantil, ¿eh? Estamos ahí armando, ya estamos preparando las mesas, la chocolatada, todo. Una jornada libre y gratuita, ¿eh? El sábado 17 de agosto, a partir de las 10 horas, estamos ahí a la mañana, vamos a estar con Iván Franco, el profe, trabajando con los chicos, jugando a dibujar, así que se pueden venir todos ahí a la mañana a esta jornada de historieta infantil para celebrar el Día del Niño ahí, jugando y dibujando, inventando tu personaje, creando tu propia historia. También vas a poder dibujar con la tableta digital y vamos a ver ahí en proyectados los dibujos. Estamos, vio, con alta tecnología estamos, vio cómo estamos, ¿no? Alta tecnología tenemos, ¿qué tal? Así que aparte de dibujar en papel, vas a poder dibujar en la tableta digital. ¿Qué tal? Nos tenemos que poner a tono, ¿vio? A tono con la época. Así es la cosa. Así que bueno, te venís el sábado 17 de agosto decirle a mami o a papi que te traigan, ¿eh? Si vos sos docente, puedes traer a tus chicos si querés. Nos llamás al 466-4351. Nos mandás mail al bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. Estamos en Facebook, Librería Lippi Bropos. Tenemos toda la... ¿Vio cómo estamos, no? Por favor. ¿A dónde estamos? En Martínez Melo 178. Y si estás escuchando y tenés ganas de charlar ahora, nos podés llamar al 0237-466-6559. Y hay nuevo celu, ¿eh? Nuevo celu de FM Moreno, 15-3368-0099. 15-3368-0099. Fácil para acordarse, ¿eh? Ahí está, así que nos puedes mandar mensajito ahora y prepárate entonces para jornada de historieta infantil, sábado 17 de agosto, 10 horas, con el profe Iván Franco. Te venís, si podés traer tus papeles, tus lápices, como quieras, venite y ahí vamos a crear tu propia historia de historieta, tu propio personaje, ¿eh? Libre y gratuito, así que los esperamos el sábado 17 de agosto, ¿eh? El día de San Martín, a la mañana, ahí vamos a estar. A ver esa música. Ahora vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted. Y cantamos, y vamos a cantar como el pájaro hasta morir. Así es la cosa. Claro que sí. Y la estamos como locos, sí. Y arrancamos también, le mandamos un abrazo grande a Esteban Quinteros, que anduvo este fin de semana ahí por Rosario, en Crash Bang Boom. Vamos a ver con qué novedades se nos viene de todos los talleres de historieta que hicieron por allá por Rosario. Así que le mandamos un abrazo grande. Y los esperamos en el Seminario de Arte Conceptual, que lanzamos el próximo viernes, 9 de agosto, ahí en Lippi Bropos, Martínez Melo 178. Va a ser un programa de 8 encuentros, con el docente Esteban Quinteros, excelente historietista, un grosso nuestro. Va a ser de 8 clases, ¿eh? tiene que ver, bueno, la primera clase, interpretación de un guión, introducción al diseño de personajes, técnicas de materiales para usar rotulador y acuarelas. Es para trabajar todo lo que es arte conceptual, storyboard, para todas las posibilidades que nos brinda este curso. Es para trabajar, crear tus personajes de historieta, para trabajar en publicidad. Tiene un montón de amplitud este seminario, te puede abrir varias puertas. También, bueno, diseño de personajes según propuesta dada, para potenciar el dibujo, trabajar sobre vestuario y referencias, trabajar con lápiz, acuarela, bocetaje de diseños. Es sensacional este seminario que va a realizar Esteban Quinteros. Después también tenés storyboard, planteo de escenas claves. Eso es, digamos, son 8 clases. Resolución de storyboard según guión dado, usos de línea, tramas, distintos tipos de materiales. Bueno, son 8 clases que te van a permitir abrir un panorama interesante sobre este tema y te van a abrir puertas realmente. Si estás trabajando en esto, te puede servir mucho, o iniciarte en esto, que te puede dar un buen comienzo, ¿no? Es genial, Esteban Quinteros. Buscalo en Facebook, Esteban R. Quinteros, y vas a ver un poco de qué trabaja este genio nuestro acá, para que lo conozcas un poco más. Esteban R. Quinteros, entonces, Seminario de Arte Conceptual, programa de 8 clases a partir del 9 de agosto, viernes 9 de agosto, de 18 a 20. Ya los sábados tenemos completo, así que no, empezamos los viernes con los talleres. Viernes con los talleres, entonces, de 18 a 20, Seminario de Arte Conceptual, nos podés llamar para inscribirte, averiguar costos. 466-4351, Martínez Melo, 178. El viernes que viene está abierta la inscripción para Seminario de Arte Conceptual. Se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos lo que unimos. Y leyendo acá Facebook me encontré con una sorpresa genial. Años Luz se estrena el 17 de agosto. Muy mala fecha para nosotros, pero vamos a ir, aunque no sea el estreno, vamos a ir a ver a nuestro amigo Leandro Airaldo, con el que hicimos el seminario de teatro en Moreno, de dramaturgia. Estrena Años Luz. En esta está de actor. Una obra de Andrés Fleischer, con dirección de Joel Dirut. Años Luz nos cuenta acá: no hay amor sin la posibilidad de la muerte, dice en la presentación de esta obra de teatro. He perdido, dice, por aburrido, despistado, por pretencioso, por inútil, la ilusión en las llagas del espacio. El último poema escrito por Pipo, quizás el último poeta vivo de nuestros tiempos, abre el portal de un mundo en donde la posibilidad del amor eterno no es una salvación, sino una condena. Nos dice acá esta introducción a Años Luz. Dice: en este futuro, en donde las enfermedades ya no son una amenaza mortal, la ilusión de la sanidad de la raza humana y del amor eterno es absurda, plantean. El universo infinito nos hace sentir solitarios, aunque vivamos de a pares. La continua lucha entre la vida y la muerte es la gran incógnita de nuestra especie. ¿Es la fugacidad de la vida lo miserable, o lo miserable es la eternidad? Eso nos dice Fleischer, el autor de Años Luz, obra que va a estrenar nuestro amigo Leandro Airaldo, director de teatro, dramaturgo, que hizo con nosotros el seminario de dramaturgia en Lipigrupos, y que estamos preparando algo nuevo ya también para hacer otra vez con él. Así que ahí lo vamos a ir a ver. Estrena 17 de agosto en el Centro Cultural Beckett. Ahí está. Así que un abrazo, Leandro Airaldo, y ya lo vamos a estar llamando un día de esto para que nos cuente un poco, Ahora, hoy nos enteramos de esto, así que capaz que el lunes lo llamamos por teléfono y que nos cuente un poco bien de qué se trata esta obra, Años Luz, que me parece que va a estar sensacional. Así que, ¿vamos a escuchar un tema ahora? ¿Sí? Vamos. Thank you.

con esa pasión, ¿no? De contar lo vivido, ¿no? Del boca en boca, de lo que viviste y te emocionó y te dolió y te costó y lo contaste de esa forma. Sensacional la charla de Edgardo Sanotto sobre... habló del origen de Moreno, porque fue contando cómo fue avanzando, creciendo Moreno y cómo surgió en 1915 el Club Biblioteca Mariano Moreno, que cumple este año 98 años, ¿no? Ahora en agosto. El lunes lo vamos a tener acá a Sanotto charlando, porque quiero que ustedes disfruten de escucharlo, ¿no? Porque no es lo mismo leerlo que escucharlo. Realmente el placer de oírlo, esas historias, es sensacional, porque lo cuenta con la pasión de la historia vivida, ¿no? Y nos dice acá, en uno de los capítulos, los dirigentes, dice, siendo presidente de la República, el doctor Nicolás Avellaneda, en recordado discurso expresó, dice, el pueblo que olvida sus tradiciones pierde la conciencia de su destino. Y tomando su pensamiento, dice, los clubes que olvidan a sus dirigentes no tienen futuro. Y dice, estas páginas están dedicadas a todos los socios que a lo largo de estos 90 años han trabajado para el club, sin importar el cargo, desde los presidentes hasta la más modesta de las funciones. Este libro, que se llama Los 90 de Mariano, lo escribieron cuando cumplía 90 años, ¿no?, el club. Ahora va pronto, en 2 años más, cumple 100 años el Club Biblioteca Mariano Moreno. El Mariano, ¿no? Identidad, dice, a lo largo de estas páginas, el lector, dice, habrá descubierto que al hablar del club lo hago como si fuera una persona. A ello obedece el título de Los 90 de Mariano. Y en esto no estoy solo, dice. En el lenguaje cotidiano y de los distintos medios de la comunidad moreno se dice Mariano al nombrárselo. Y perdió el club y biblioteca y el apellido. Dice, Mariano tiene personalidad, logró identidad propia. Hurgando en los años encontré caracteres que se fueron repitiendo. Criterios uniformes en el manejo de situaciones semejante en materia deportiva, disciplinario, de los valores morales, éticos y comportamientos sociales. Dice que en el 1923, cuando se decide suspender la práctica del fútbol, los dirigentes priorizaron mantener el espíritu social ante los acontecimientos de violencia que se venía repitiendo dentro y fuera de la cancha. Recuerdo, dice, haber leído actas donde se prohibía llevar armas a los partidos, habiéndose dispuesto a colocar un cartel con esa leyenda. Sí, es muy, muy, muy rico realmente este libro, ¿no? Se llama Los 90 de Mariano. Lo realmente rico es la historia, ¿no? Cómo una institución puede mantenerse a lo largo de 98 años, ¿no? Con todo lo que eso implica. Los que hemos estado trabajando en instituciones sabemos lo que cuesta sostener una, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Y que se hayan mantenido 98 años es un número. Nos dice acá el comentarista, dice, el autor sorprende desde el título, se refiere al Club Biblioteca Mariano Moreno como si fuera una persona. No solamente se refiere a su historia, luego de reconstruir su pasado, trabaja con rigor de historiador y va más allá de lo acostumbrado. Y rinde sin duda, de un modo muy bien expresado, un homenaje a sus fundadores y ex dirigentes. Y proyecta, sí, el rico historial al futuro y lo ofrece a los jóvenes socios como guía para que responsablemente continúen la obra, ¿no? Porque es lo que se trata este libro, es una propuesta para que realmente continúen trabajando. Dice, también es novedoso el paralelismo que establece entre el pueblo de Moreno a partir de 1915 y el club. Y contaba, ¿no?, lo que era Moreno en esa época, ¿no?, con el paseo obligado en la plaza, donde las niñas y los niños se encontraban y sacaban fotos. Y el club surge en esa época, ¿no? Muy poca gente, Moreno era casi una comarca. Y bueno, ahí ya estaba el Club Mariano Moreno, en 1915. Aporta datos, bueno, de la población, las costumbres sociales, los medios de comunicación, la estación, la plaza, sus calles, y refleja ágilmente los cambios que fueron produciéndose en ambos. Es evidente la intención de ayudar al lector a ubicarse en el tiempo e interpretar mejor las distintas etapas institucionales. Realmente es muy interesante, y viendo cómo sostuvieron siempre la necesidad, que eso contó el otro día, de que el club estuviera en la biblioteca, ¿no? Fue realmente una necesidad, y hay libros originales de la primera época de la biblioteca. Estábamos viendo el otro día, tienen libros de la primera época realmente. Ahí nos estaba mostrando la bibliotecaria orgullosa de tener esas joyitas ahí adentro, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un abrazo también a la bibliotecaria y vamos a estarlo teniendo entonces al ingeniero, al escribano Sanotto, el próximo lunes a las 7:30 acá charlando con nosotros para que nos cuente más anécdotas de los 98 años del club del Mariano. ¿Eh? Ahí está, vamos a un tema. Antiguo torbellino de esa vía, no hay asilo a la vida en tu cauce. Bebedero de dioses y ranas, el reconquista solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, agua fiesta. Las hormigas presagian tu muerte. Marchita charco de mugre, ya no agonices tajo del suelo. Mi corazón sediento se pudre, y el reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, yo sé que vos sabés que estoy envenenándote. Estoy envenenándote. Tu curso superior, tu grito de dolor, no fue comprendido. Yo sigo envenenándote, sigo envenenándote. Tu espejo se rompió, tu pájaro voló hacia otro día. Río, río mío. El reconquista fue solo un sueño. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Invenciones argentinas, guías de cosas que nunca existieron. Imaginemos un altillo donde estén configuradas todas las cosas que no tuvieron a la realidad como destino, objetos creados por científicos, escritores o políticos que nunca fueron construidos, utopías, pesadillas de ciencia ficción. A lo largo de los tiempos, Argentina fue el escenario de muchas invenciones de las que no quedan más que palabras. Y acá vamos a ir descubriéndolas, ¿eh? Un punto que resume el universo, bombas atómicas, máquinas para hacer llover, túneles, museos y ciudades imposibles pueblan el altillo de la imaginación argentina. Hay otro país, pero está en este. Hoy, lluvia artificial. Sí, sí, lluvia artificial, máquinas de hacer llover y esas cosas. Ay, ay, ay, hay de todo acá. No todas las lluvias que cayeron sobre Buenos Aires se debieron a causas naturales, como insiste en proclamar el servicio meteorológico. Desde el altillo de su casa en el barrio de Villa Luro, el ingeniero Juan Baigorri Velar aplicó su invento para hacer llover en varias ocasiones. Y sí, la primera fue en 1938 y contó con el apoyo de una empresa ferroviaria privada. En el lago Epecuén, provincia de Buenos Aires, y en Caucete, San Juan, pronosticó lluvias que se cumplieron, pero su gran éxito fue en Santiago del Estero. Después de 3 años de sequía, anunció lluvias y el agua finalmente llegó en la fecha indicada, a pesar de que muchos le rogaron que esperara unos días más, ya que el milagro se produjo en Nochebuena y arruinó los bailes al aire libre. Antes de dedicarse a la lluvia, Baigorri Velar se había recibido de ingeniero en la Universidad de Milán. Había viajado por el mundo y se había especializado como técnico en petróleo. Sí, sí. Con sus aparatos capaces de medir la energía electromagnética, descubrió el mesón de hierro, un aerolito caído 2 siglos atrás en el límite del Chaco Austral y el Chaco Santiagueño. Baigorri Velar tenía asimismo una notable habilidad como rapdomante, que era buscador de corrientes subterráneas de agua. Un hallazgo casual lo llevó al invento de la lluvia artificial. Notó que cada vez que encendía sus aparatos para hallar napas profundas, el cielo se volvía plomizo. Baigorri no aclaró nunca sus procedimientos y escondió celosamente sus máquinas. Por toda explicación, dijo que su invento consistía en despedir, a través de una antena espacial, rayos electromagnéticos hacia la atmósfera. «Mis aparatos constan de 2 circuitos», dijo una vez. El A provoca tornados y ciclones y el B lluvia intermitente. Cuenta un testigo que lo acompañó en sus viajes por el país que la máquina no tiene mayor tamaño que una caja de radiotelefonía y se corona con 2 antenas semejantes a las de tal uso, consiguiendo resultados sorprendentes. Un inventor no es tal si no tiene un enemigo encarnizado. Y Baigorri Velar sí lo tenía. Era el ingeniero Alfredo Galmarini, que estaba a cargo de la Dirección de Meteorología. Para Baigorri Velar, la voluntad podía modelar el clima. Para Galvarini, los asuntos celestes debían ser necesariamente una fatalidad. Galvarini no perdió oportunidad de descalificar a su enemigo. El gran duelo ocurrió cuando Baigorri prometió lluvia sobre Buenos Aires para el 3 de enero de 1939. Unos días antes le había enviado al director de meteorología una señal de desafío, un paraguas. Finalmente llovió y una multitud aclamó a Baigorri Velar. La gente coreaba, que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. Esto es verdad, Baigorri Velar murió en 1972 sin revelar a nadie el secreto. Tampoco quiso hacer dinero con él. Como los ecos de un invento llegaron al extranjero, un ingeniero norteamericano le ofreció muchos dólares por su secreto. Baigorri respondió, soy argentino y como tal quiero que el invento beneficie a mi país. No estoy dispuesto a vender la fórmula ni por todo el oro del mundo. Sí, sí, esto pasó de verita, así es. Invenciones argentinas, guías de cosas que nunca existieron en Boca que Vuela. Vamos a un tema, ¿sí? París con gabán de pizarra, París con peluca de nieve, los parques vacíos de niños se cubren de sueño celeste. Los parques vacíos de niños se cubren de sueño celeste. Las calles mojadas recogen el canto de un ciego, oscurece detrás de todas las ventanas, humea la sopa caliente. Detrás de todas las ventanas, humea la sopa caliente. Las torres se caen al río, el ómnibus cruza los puentes, se hielan allá en los museos las barbas en flor de los reyes. Se hielan allá en los museos las barbas en flor de los reyes. Puedes comunicarte con nosotros al 0237-466-6559 o al nuevo celular 1533-680099. Ahora vamos a ir a la tanda y en un ratito estamos charlando acá con Claudio Simis, que nos vino a visitar, ¿eh? París con gabán de pizarra, París con peluca de nieve, los parques vacíos de niños se cubren de sueño celeste. Los parques vacíos de niños se cubren de sueño celeste. Las calles mojadas recogen el canto de un ciego, oscurece detrás de todas las ventanas, humea la sopa caliente. Detrás de todas las ventanas, humea la sopa caliente. Las torres se caen al río, el ómnibus cruza los puentes, se hielan allá en los museos las barbas en flor de los reyes. Se hielan allá en los museos las barbas en flor de los reyes.

Bien, bien, muy muy contenta que estés acá con nosotros. Y bueno, ya estuvimos comentando el nuevo inicio, ¿no? de la revista nueva que han sacado. La estuvimos comentando ya el lunes pasado con Urbana. Con Urbana, sí. Este que en realidad tuvo una gestación más larga que si hubiera sido una personita, porque hace un año y pico que venimos dando vueltas hasta que pudimos sacarla. Cuesta todos estos proyectos, pero es genial, ¿no? Una apuesta a un nuevo espacio donde puedan expresarse, donde puedan contar sus cosas, ¿no? Sus necesidades, sus creaciones. Está sensacional. Eso de crear un nuevo espacio es todo una... Primero es una gran apuesta, ¿no? Sí. Y es una gran apuesta y un gran trabajo. Uh-huh. Digamos, hay que ser realista. A ver, estamos hablando de una revista, con urbana.cult se llama, hecha, digamos, una revista electrónica. Sí. No tenemos formato papel ni lo vamos a tener. Que aparece, sí, con una forma muy parecida a una revista. Bueno, la gente cuando la vea en internet va a ver que se puede hojear, hasta tiene chasquido de papel cuando uno sí, da vuelta no, con la todos hoja. Los chiches. Todos los problemas que hay para diseñar una revista escrita, pero aparece en internet. Y te digo, es el fruto de mucho trabajo y de una apuesta, una gestión, digamos, independiente y hecho, digamos, entre gente amiga, gente con voluntad de trabajar y con el objetivo de generar un espacio de comunicación y que, bueno, hacer un aporte, como lo ha sido esta radio desde hace que tanto queremos y que hace tanto tiempo que la frecuentamos de una manera u otra, que sea un poquito la voz o un espacio donde se pueda mostrar lo que pasa en el oeste, en este tercer cordón occidental del conurbano. Está bueno. ¿Quiénes son los que le integran, digamos? Bien. Bueno, en principio tenemos, armamos una especie, yo le puse consejo consultivo, ¿no? Ajá. Bueno, una muy reconocida escritora y periodista, Mari Carmen Almada, sí, la de Moreno. Mónica Angelino, una poeta que está recibiendo muchos premios, está haciendo su muy linda carrera, de General Rodríguez, pero muy vinculada a Moreno. Y nuestro plástico y docente nuestro y fotógrafo, amigo, Alejandro Arevalo. Amigo nuestro, Alejandro, ¿sí? Claro, excelente. Sí, sí. Y bueno, Lautaro Simis, mi hijo mayor, está en diseño, que también hizo una nota sobre uh-huh. el tema de la cultura y la historia. Y yo estoy, digamos, como director, pero más que director, coordinador, tratando de juntarse, porque, digamos, somos personas muy ocupadas. No es fácil lograr un grupo de personas, elaborar un proyecto de este estilo, ¿no? O sea, o lograr un interés común, ¿no? O sea, que salga un proyecto como... salió genial, o sea, vos la vas hojeando, es redonda, digamos, ¿no? En cuanto a su contenido. Bueno, gracias. Yo, sí. Yo no la siento tan redonda, la siento un poco bamboleante. No, está muy buena. Es un primer número. Yo no sé si lo difícil es juntarse, digamos, porque siempre cuando uno hace estas cosas, y que no, aclaro, no tiene fin de lucro, digamos, opera por sintonía, digamos, por estados de ánimos espirituales. No, por ahí se discute si a la hora que acordar, uh-huh. de acordar, ahora vamos a tener una discusión que se anuncia tormentosa sobre, digamos, bueno, cómo está orientada la revista, cómo hay que balancearla, digamos, pero estamos de todos modos muy, muy contentos y hemos tenido buenas respuestas. Sí. Buenas respuestas. Yo parto de esto, como para cerrar tu pregunta. No es fácil, toda actividad grupal resulta dificultosa, sobre todo, digamos, en estos tiempos, ¿no? Digamos, no, una cosa es amucharse y otra cosa es agruparse respetando las voces, las ideas y las intenciones, y encontrar a partir de ahí un hilo conductor. Creo que eso lo hemos conseguido, y también muy buena sintonía con la gente que colaboró con alguna nota, uh-huh. con sus poemas, bueno, eso pues vamos a conversar un poquito, pero sí, sí. Muy buena sintonía y estamos teniendo una buena recepción. O sea, contanos un poco, yo estoy viendo, o sea, yo soy medio chicata, me cuesta una barbaridad, pero bueno, leer de la pantalla, me es un problema mío. Contanos un poco quiénes integran, digamos, las notas, digamos. Bueno, la revista en principio está pensada como una revista centrada en la poesía, uh-huh. pero la poesía, digamos, que dialoga con las otras formas de la literatura, como la novela, como los cuentos, el teatro, la narrativa, sí. y también dialoga con los otros lenguajes artísticos, como la música, la plástica, la fotografía, uh-huh. y está inserta en un marco cultural y social, digamos, que le es inherente y del cual no se puede separar. Entonces, uh-huh, de alguna manera, en esa especie de manifiesto, no es un manifiesto, digamos, una nota editorial simplemente de presentación, okay, nosotros aclaramos, digamos, que sí, un núcleo importante es la poesía, sin cerrarlo, le damos mucha importancia a la poesía y al arte en general como educador, por eso hay notas sobre educación artística, sí, también a nuestra historia, pero básicamente va a estar en un primer plano lo que se produce y lo que se debate en el oeste del Gran Buenos Aires y en lo actual, en lo contemporáneo. O sea que va más allá de lo estrictamente literario, digamos. Sí, sí, sí. Una de las cosas características, digamos, de las revistas de poesía, casualmente tengo acá en mi maleta La Guacha, que es la que más se lee, ¿no? Una revista, sí, impresa. Claro, están muy absolutamente centradas en lo literario, en la poesía concretamente. Uh-huh. Y bueno, y nosotros creemos que hay que ir abriendo eso, porque si no, digamos, queda todo en un grupo de gente que nos gusta y que nos encontramos, de hecho lo hacemos, pero ¿qué pasa con la persona que tiene una inquietud y no está muy relacionada? ¿Qué pasa con el que escribe algo que no es poesía, pero también quiere leer poesía? Y bueno, entonces tratamos de abrir, de crear puentes. Igual es un excelente espacio para la poesía, ¿no? Que generalmente no hay muchos espacios para la poesía. O sea, son pocos los que le dan un espacio importante, ¿no? Hay por ahí muchos encuentros, muchos cafés, pero te repito, o sea, nos encontramos, sí, entre nosotros. El sábado estuve en uno muy lindo, ahí en Once, uh-huh, había unos poetas colombianos, después hubo micrófono abierto, hubo unos cuantos poetas de Moreno también, uh-huh, pero sí, te repito, quedan entre nosotros. Y a nivel, exacto, impreso sí hay muy poco, y sobre todo si uno piensa en los medios de comunicación, los grandes formadores ideológicos que mencionaba Gramsci, y la escuela, su presencia es muy pobre. De paso un chivito, voy a estar dictando precisamente un curso sobre la poesía en la escuela. Ajá. Para docentes de secundario. El curso es gratuito, tiene puntaje y se da en la Universidad de Moreno. Ah, qué bueno eso. Ha sido aprobado por el Ministerio en La Plata y lo vamos a dar. Son 7 encuentros para los docentes de secundaria que quieran trabajar de una manera más abierta y creativa la poesía en su aula. La poesía en la escuela, entonces lo vas a dar en la Universidad de Moreno. A partir del jueves 22, son 7 jueves consecutivos, es gratuito. Tienen que ir ahí, bueno, a ver, ahí está, digamos, más o menos especificado todo cómo se tienen que dirigir. Sí. Y es un, lo digo esto porque para los colegas es importante, tiene puntaje, está reconocido por La Plata. A partir del jueves 22 de agosto. Jueves 22 de agosto largamos, son 7 encuentros. ¿En qué horario? De 18 a 21. 18 a 21, jueves 22 de agosto en la Universidad. Bueno, ¿tienen que irse a anotar antes o van directamente? Y hay que tratar de ir a anotarse antes, ¿no? No sé yo cuánto trabajaba para el CIE de provincia, más o menos, bueno, lo anotaba yo, que yo ahora, como es otra la vía, tienen que ir a, digamos, yo diría que vayan a informes ahí en la entrada y los van a saber asesorar. Directamente. Está bueno, ¿eh? Está bueno porque es una... Es una necesidad, no, creo. Es más, si a alguno le interesa, le puedo mandar, o sea, me escriben a mi Facebook, Claudio Simis, y les, ajá, mando el programa. Ah, bárbaro. Eso, mandámelo a mí. ¿Cómo no? Mandámelo a mí, entonces lo vamos a ir difundiendo desde el Facebook de la librería y acá en el programa. Bueno, gracias. Y sí, porque trabajamos muchas docentes y que tratamos de nosotros promover en las escuelas, ¿no? La lectura y la poesía, así que empiezo. Es más, yo diría que si alguno quiere ir de oyente, le va a gustar porque vamos a tener mucho trabajo de taller, de meter las manos en la masa, digamos, antes de hacer la proyección pedagógica. Todos los jueves de 18 a 20. A 21. A 21. Bueno, capaz que me cuelo. Dale, te esperamos. Sí, me interesa, me gusta mucho. Acá hay una nota que me interesa, ya que estamos hablando del tema, la podés comentar, esta experiencia sobre poesía y escuela que aparece en la revista. Bueno, este es el Benjamín de la revista. Sí. Así como uno te dice, bueno, que agradecemos a los que colaboran, hay gente que te promete nota y después no te las manda, y bueno, y hay que cerrar. Cuando uno tiene que cerrar la revista. Sí. 5 días antes de cerrar voy a un encuentro de poesía, este mismo que fui el sábado, y me encuentro una poeta amiga, que sí, es muy buena poeta, se llama Elizabeth Molver, de Matanza, y me cuenta una serie de cosas, que los poetas en Matanza se están reuniendo y van a las escuelas, ahora tienen el apoyo municipal, así que eso está mucho más fluido. Y entre otras cosas, Elizabeth es especialista en infancia, trabaja de bibliotecaria y de docente en una escuela primaria y en una escuela de chicos de especial, ¿no? Digamos, chicos con alguna discapacidad intelectual. Sí. Y bueno, y me empezó a contar una serie de experiencias que ahí se ven en la foto, o sea, hablándose, susurrando poesía a través de unos tubos. Con sensacional. Muy dulce. Muy lindo. Y bueno, y me contó, sintéticamente, porque estábamos en una mesa entre poeta y poeta que recitaba. Y sí. Bueno, que estuvo trabajando con estos chicos, llevando la poesía, se unió, por un lado, a otros poetas de Matanza, que invitó a hablar con ellos, a tocar la guitarra. Y hay un movimiento que se llama Poesía en la Escuela, que tiene su Facebook, a los que lo quieren consultar, y se conectó con ellos y en una de las escuelas trabajó con ellos. Y todo esto en la idea de que la poesía, y frase que está de moda, poesía para todos, digamos, y por qué no para chicos, aún aquellos que uno podría sospechar que es más dificultoso el acceso porque tienen su discapacidad intelectual. Pero bueno, todo el mundo que ha estado, y he recibido más de un testimonio, me dicen que fue bárbara la experiencia. Me matan las frases que se leían por los tubos, ¿no? Frases de María Elena Walsh: el cielo es de cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. Es sensacional. Y María Elena es inmortal. Es inmortal. Mira, el otro día me invitaron a Cuartel Quinto con motivo de los 25 años de una escuela en Namuncurá y un café literario, bueno, un concurso literario, los jurados dimos nuestra opinión. Qué lindo. Y fue muy emocionante, muy lindo. Y y la figura y los chicos, que ahí tienen una especialidad en medios, armaron un documental sobre María Elena Walsh, pero a mí me impactó, casi me quiebra, te digo. Muy emocionante. ¿Los chicos armaron? Los chicos armaron, con el asesoramiento, de acompañamiento de su docente, por eso, un documental sobre María Elena Walsh, que es una poeta que yo admiro mucho. Una poeta y persona que admiro mucho. Es la mejor, sin duda. Extraordinaria. Fue la primera, hizo un quiebre, ¿no? Lo que era literatura para infantil, bueno, hace ¿no? poco se nos fue el sabor Neumann, que era otra tipa muy grosa, sí, extraordinaria también, ¿no? Sí. Bueno, y Roldán también murió hace poco, andamos medio de capa caída. Pero yo creo que María Elena sí es fue la hito. Primera, es como que abrió un universo distinto en lo que es poesía infantil, ¿no? Cambió la óptica. Y la forma de tratarla y de trabajar. Bueno, también hay otros poetas muy importantes como José Sebastián Talión, por ejemplo, un gran poeta muy anterior. Las Torres de Nuremberg. Una maravilla. Extraordinaria. Pero bueno, fíjate cuánto hay que hablar de poesía, que estamos acá hablando hace un buen rato de poesía infantil. Y bueno, y no solo infantil, digamos, como pensar los chicos, sino volcada para los chicos. Por eso esta experiencia. Y bueno, y te digo, le agradezco infinitamente a Elizabeth, porque en 3 días me mandó la nota. Y una hermosísima nota. Así que bueno, los otros que me prometieron varias cosas, y no me la mandaron, ya después lo voy a mandar al frente. Ah, bueno, podemos tener una sección, mandada al frente, se llama. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno, esta es la nota de poesía y escuela y es se una sección. Se llama Elizabeth Molver. Molver, es ajá. Una poeta de Matanza. Publicó, inclusive aparece una reseña de su último libro, que es un libro duro, fuerte sobre el tema de la mujer en la sociedad, ajá. En poesía. Y Mujeres en Cuaderno Borrador se llama, y yo le hice la reseña, o sea, la última parte de la revista, para los que están oyendo y no viendo, hay una sesión de reseñas, algunas son sobre ensayo, teoría, siempre vinculadas al arte, y la otra sobre libros de poesía. En la de libros de poesía, es el penúltimo, creo que reseñé. La anterior. La última estamos viendo la contratapa de la revista, que es estamos recomendando algunos sitios. Y sería el anterior. A ojo y oída es de un amigo y poeta, Carlos Cartolano, que nos invitó a Mar del Plata, y ahí llevamos la revista y una muestra de fotos. ¿Anterior a esta? La anterior, sí, la anterior es, creo que está el libro del el poema de Elizabeth. Es ¿no? Mujeres en Cuaderno Borrador. A mí me gustó, un libro que me pegó fuerte y yo se lo reseñé al día siguiente, el día de que me lo dio. Si querés podemos leer un poema. ¿El poema de ella? Sí, que se llama Una. Está hablando de mujeres de La Plata, ahí en esa sección, y habla una, otra. Ese es un poema de una mujer de La Plata. Sigue en la página siguiente, te aclaro. Me complica esto, ¿eh? Yo soy de la época del papel, piedra, papel y tijera, soy de esa época yo. ¿Qué querés leer? ¿El poema? ¿El poema leemos? Dale. Nunca la besaron así. Nunca un amor hasta los huesos. Nunca las puertas se abrieron para ella. Nadie la vino a buscar, a rescatar de lo absurdo y cotidiano. Pero ella mira, cree en lo que ve. Su respiración frente al aparato, los gestos de su cara, su inocencia dice que alguien será. No, sí. Sí, que alguien será. que le tocará a ella, ríe, llora, la mira. Entonces, solo entonces, vuelvo a creer en las novelas. Qué lindo que es. ¿Eh? Duro y dulce. Sí, es bravo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno, no, es eso tener fe. Es un libro duro, pega, a mí, hombre, me pega, digamos, en algunas zonas bajas, pero bueno, es un libro muy interesante. Como Mujeres todos los en que un hemos cuaderno reseñado. Borrador. Sí, sí, de Ediciones Macedonia. Es un libro que tiene 2 años más o menos, pero es el último que ha publicado. Publicamos a varios autores morenenses, hicimos reseña del último libro de Eduardo Espósito, aunque ya tiene unos años, de Andrés Aguirre, un chico del taller que publica su primer libro, sí, que nos interesó mucho. Y bueno, estamos así, digamos, tratando de generar un lugar para las cosas que si no, no tendrían espacio, ¿no? Está bueno, me gusta, estoy metiéndome acá de a poco, me encantó este Mujeres en cuaderno borrador. Dice Carlos Dariel, los poemas de este libro nos muestran con igual alcance detalles tanto la interioridad de la mujer como su impronta social o familiar. Los diferentes tipos se van sucediendo poema tras poema para iluminar la condición femenina en toda y cada una de sus facetas. Y la luz que propone Mulver es penetrante, crispada, dolorosa, o quizás lo sea la escena, la sucesión de postales de mujer que se despliega en el poemario. En realidad lo son ambas, dolorido mundo femenino, narrado desde la dolorosa mirada de mujer en borrador. Genial, ¿eh? Así que bueno. Sí, no es fácil reseñar, esa reseña la hice yo, no es fácil reseñar. No. Reseñar y por ahí que guste al otro, ¿no? Pero bueno, estoy aprendiendo un poco también. Bueno, uno siempre va aprendiendo. Y bueno, o sea, esa es la parte de reseñas de libros de poemas. Sí. Lo que hacemos es una reseña de unos 10 o 15 renglones y después un poema. Y la última página, que es la que estamos viendo ahora, se llama Sitios Recomendables, que son sitios recomendables en la web. En primer lugar, recomendamos Isla Negra, de un vecino acá, que era Gabriel Impaglioni, un periodista muy conocido, que ahora está en Italia, casado con una escritora italiana. Ah, mira. Y que tiene una de las publicaciones que más circula en habla castellana, aunque también tiene poemas en otros idiomas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, hace poco tuve el honor de que me tradujeran al italiano. Bueno, no sé si fue él o su esposa. Y bueno, eso se llama Isla Negra, en homenaje a Neruda, sí. Y es una revista, aparte que tiene una línea muy de defensa de derechos humanos, de experiencias participativas, etcétera. Uno de los que organiza el Encuentro de Poetas en el Mundo. Esto es muy lindo, o sea, esto que hizo Mulver, esta experiencia que hizo con los chicos, en parte se enmarca en eso, o sea, como se dice, en tal día todos los poetas tenemos que hacer algo. Ajá, y cada uno hace una experiencia así. Claro, y nos la comunicamos. Y la que hizo ella tiene que ver con esas jornadas. Tiene que ver con eso, o sea, tengo entendido que se eligió esa fecha, por eso, si bien estaba dentro de lo que pensaba hacer. Así que bueno, es muy interesante Isla Negra, es una revista de difusión mundial. Ajá. Por otra parte, bueno, la segunda que se llama Mis Poetas Contemporáneos, en este caso Mis Poetas Contemporáneos 2, que es un blog creado por un muy buen poeta y médico, Gustavo Tisoco, que yo creo que es el lugar donde nos reunimos más poetas argentinos, publicamos generalmente un poema por mes, nos lo comentamos y así se difunde. Y 3 veces por año nos encontramos, los que podemos ir, bueno, para vernos las caras, ¿no? No solo a través de un blog. El que quiera conocer poesía argentina contemporánea, consejo, métase en Mis Poetas Contemporáneos 2. Y ya nos vamos a ir metiendo y vamos a ir leyendo cosas en otros programas, vamos a ir bueno, difundiendo. Sí, hay, son 54 páginas, o sea, hay material. Tenemos material para ir difundiendo. Y después tenés... Y la otra se llama Letras Salvajes, sí, que en realidad fue la que generó, me dio el último empujoncito para hacer la revista. Para animarte. Claro, sí, porque yo hace un par de años gané un concurso muy importante en Puerto Rico, y quedé conectado con algunos poetas, se leyeron textos míos. Entonces, esta es una revista electrónica, igual que la nuestra, pero mejor resuelta técnicamente. Se llama Letras Salvajes. Y entonces la propuesta se llama Revista de Literatura, Arte y Pensamiento de Alta Velocidad. Y refleja lo más nuevo del hacer literario en el continente. Es una revista, o sea, yo puse una mundial, digamos que hacía, otra argentina y otra continental, y es muy muy linda realmente, Letras Salvajes, tiene un diseño así muy loco, le da mucha importancia también a la plástica, realmente lo recomendamos, y sale cada 2 meses, lo cual es un enorme esfuerzo. Esta es electrónica. Es electrónica, sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Isla Negra son es tres sitios electrónicos. Correcto. Digamos. Isla Negra es un blog y también es revista. Sí, sí. Mis poetas contemporáneos es blog y Letras Salvajes es una revista electrónica. Está bien. Me gusta. Realmente es importante lo que están haciendo acá con esta nueva publicación, ¿no? Generando ese espacio, ¿no? Para conocer nuestra gente y todas estas propuestas, ¿no? Es un espacio de difusión interesante el que están armando. Y esperemos que camine. Te digo, ha tenido ya cerca de 300 visitas, creo que la revista, hace un par de días que no lo miro. Y evidentemente, bueno, la gente se engancha con esto. Vamos a ser concretos, a mí me encantan las publicaciones en papel, pero esto es mucho más ágil, más allá de algunas dificultades técnicas. Y vos fíjate lo que estamos haciendo hoy, lo que es el mundo actual, que yo hace 30 años ni lo pensaba, estamos en una radio, llegando a través del sonido, de la onda, y a la vez estamos mirando con unas lupitas para aumentar... Me estoy volviendo loca, la gente no sabe lo que yo estoy tratando de hacer. Claro, estamos tratando de leer una revista electrónica oralmente. Por radio, terrible, radio. Terrible esto. Pero bueno, así es el mundo actual y sus desafíos y sus posibilidades. Sí, no, y claro, y pienso que es importante usar todas las posibilidades de comunicarse, ¿no? Hoy en día están estas posibilidades y... Yo un poco antes era medio reacia al tema del Facebook, ¿no? Y el año pasado, bueno, mi hija me armó el Facebook de la librería y ahora ya estoy metida ahí adentro, navegando. Sí, sí. Y son posibilidades que hay que utilizarlas, ¿no? Yo es impresionante, impresionante la red de comunicación. No, sin duda. Cuesta. Y bueno, nosotros somos de una generación, a los pibes de hoy en día, supongo que le cuesta menos. Y parte de la apuesta de hacer la electrónica, aparte de la cuestión económica... A vos no, una pregunta, ¿no te cuesta leer así? Sí, sí, me cuesta. Pensé que era mi solamente. Estoy planeando poner menos texto en cada página, así puedo leer sin la lupita. O sea, esta es una lupa que aumenta, ¿no? Sí. Que si bien sí o sí hay que emplearlo en alguno de los textos o para ampliar las fotos... pero fíjate que esto es un nuevo género porque también se le pueden colgar videos. Yo no lo hice en este número. Claro, pero se pueden colgar videos. Es impresionante. Lo vuelven más pesado, ¿no? Pesado en cuanto a los bytes. Sí. Pero bueno, qué sé yo, por el momento nos mantenemos en este formato tan amado para nuestra generación, que es el de la revista papel, hasta hace ruidito cuando decíamos da vuelta a la página. Ponele, por favor, la opción de imprimir. Bueno, y se la vamos. Bueno, varios me lo han preguntado. Hoy me fui temprano al ciber para tratar de imprimir algo y no pude. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. De todos modos, para los que quieran hacer una experiencia así, hay un sitio que se llama Calameo, sí, donde, digamos, están apareciendo muchas publicaciones, ya sea libros o revistas, permite distintos formatos, o folletos, qué sé yo. Uno lo arma, yo lo armo en Word, lo armo mi hijo, lo hacemos juntos, y la colaboración de un profe de informática, José, no sé si lo hubiéramos podido resolver, pero se puede armar en Word y uno lo sube a Calameo y ahí queda, digamos, colgado. Es una especie de biblioteca. Bárbaro. Ahora vamos a escuchar un tema, vamos a la tanda y seguimos charlando un poquito. Sí. Basta.

¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Boca que vuela. Seguimos en Boca que Vuela charlando con Claudio Simis sobre el nuevo hijo, ¿no? Bueno, con sí, Urbana. Será así. ¿Eh? Vos decías Boca que Vuela, me hace acordar ese corazón que en tus labios relámpago. Y de ahí viene. Maravilla. De ahí viene Boca que Vuela. Sí, sí, me imaginaba. Es de ahí, de Hernández. Sí. La capacidad de la palabra de traspasar, ¿no? Todas las murallas, ¿no es cierto? Es extraordinario, realmente una emoción. Es uno de mis poetas preferidos. Sí, mío también. Compartimos, totalmente. Miguel Hernández. Y ese poema para mí es extraordinario. Sí. Y es, ¿no?, la capacidad de eso, ¿no? De la palabra, de superar todas las vallas, todos los encierros, de llegar al otro, ¿no? Supera todo. Al otro y a través del tiempo también, la posibilidad de proyectarse, y esto que nos cuesta tanto hoy en día, de verse en otro. Exacto. Hoy la palabra nos da permanencia, ¿no? Existimos, ¿no? A partir de lo que decimos y se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto? Las historias, las personas. La cultura no existiría sin la palabra. Exactamente. ¿No? Sin la lengua y bueno, y la palabra, que es bueno cuando el hombre usa y se hace de la lengua. Y bueno, y en esto estamos acá con la palabra radial y con la revista. Exactamente. Son distintas maneras, ¿no? Estábamos hablando de esto tan tecnológico, tan distinto, ¿no? Que es para nosotros que venimos de otra época, pero que es tan importante, ¿no? Pues son formas nuevas de llegar, de comunicarse, que de última es eso, es lo importante, ¿no? Transmitir y llegar al otro de otras formas, ¿no? De todas las formas posibles de acercarnos, ¿no? Porque lo que permite eso es acercarse con tanta gente. Es impresionante. Sí, sí. Digo, a ver, es comparar un viejo camino de tierra con una carretera, digamos. Una autopista, digamos, ¿no? También la posibilidad de estrellarse, pero bueno, realmente a los que somos escritores, sobre todo de texto más breve, microrelato, cuento breve, poesía, esto realmente nos ha cambiado el internet, la posibilidad de comunicarnos, de comentarnos, de criticarnos, de ida y vuelta, es sensacional. Eso es lo que permite, ¿no? Un ida y vuelta tan inmediato, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso. Con los riesgos, te decía, de la hipervelocidad, sí. Del costar encontrarse, estar a solas con uno, esos espacios que el hombre siempre debe conservar. Y de conservar. Estar con el otro también, ¿no? Porque a mí sí. Un poco lo que me mata es eso. Yo soy de juntarse en grupo, de charlar así, mano a mano, ¿no? Yo no, eso no lo voy a reemplazar por nada, ¿no? De encontrarse con otros y leer en grupo, creo que no hay nada que reemplace eso, ¿no es cierto? Yo creo que es... No, seguro la palabra... Yo reciente comentaba que con mis poetas contemporáneos de Tizoco circula mucha poesía y comentario, pero hay siempre encuentros donde podemos ir a charlar, leen algunos en esos encuentros y después por ahí nos vamos a comer algo, pero digamos, vernos las caras también, ¿no? Mostrarnos los corazones. Exactamente, de eso se trata. contanos un poco quiénes son todos los que... Así no se enoja ninguno, los que integran esta revista, digamos, las notas. Bueno, yo te dije que había un consejo consultivo con Almada, Angelino, Arévalos y la dupla Simis, hijo y padre. Y bueno, y nosotros abrimos la revista con una ilustración de Antonio Berni, es una joyita. Muestra, digamos, un suburbio, digamos, muy fabril, no sería tan actual, pero bueno, nos representa porque como subtítulo tiene el laberinto cultural, la revista. Buenos Aires, laberinto cultural. Bueno, empieza con una nota editorial donde nos presentamos, después viene una nota doble que es sobre grupos, le damos nosotros mucha importancia a esto, a lo social, a la gente que se reúne. Uh-huh. Entonces, hay una sección, que en este caso la escribo yo, que tomo, digamos, los grupos históricos como Tarja y Calíbar, que eran del norte, y después algo más del norte y de otra época, de la década del 50, 60, y después tomo el tema de los colectivos culturales, que son tan importantes, yo creo que son el fenómeno más importante para estudiar, si se quiere, sociológicamente, sobre todo en el Gran Buenos Aires. En este caso le tocó a uno muy particular y muy querido por nosotros, que es la hernia de Sísifo, que han estado acá. Unos personajes son, sí. Sí, muy, muy, muy interesante, realmente los recomendamos. Ahora están por Bahía Blanca en estos días. Después, bueno, hay otra sección en que presentamos a poetas, decíamos que hay un núcleo puesto en la poesía. En este caso invitamos a Lisandro González, un muy buen poeta de la muy renombrada generación del 90, o sea, gente que está entre los 30 y pico, los 40 y pico. En este caso de Rosario, que es uno de los núcleos poéticos más importantes de nuestro país, Lisandro González. Y tenemos también a Tiago Roca como poeta invitado latinoamericano, un animador cultural, ha obtenido premios, también dirige un museo en Montevideo. Mira, Tiago Roca, un excelente poeta uruguayo. Después hay otra sección que se llama Poetas en su tinta, en el cual incluimos una reflexión sobre la poesía en labios del propio poeta y textos de él. En este caso tenemos un poeta adocenado, experto, como Daniel Galloso, de Ituzaingó, y Jenny Escobar, que es una poeta que está preparando su primer libro. Estuvo leyendo lo de Galloso, está bueno, ¿eh? La poesía de Galloso. Es muy, muy interesante, muy personal. Sí, está en antologías internacionales, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en esa antología de los 200 años de poesía argentina está incluido Galloso, que es un hombre de 54 años. Seguimos. Bueno, después le dedicamos a otros lenguajes dentro de la literatura, al narrador en su laberinto, y es una nota, una charlita que tuve un café que tomé con Guillermo Iglesias. Este es un personaje muy interesante y muy buen escritor. Está bueno, estaría lindo para leer eso de Iglesias. Pero está bueno, lo podemos leer. Lo podemos comentar, y después de un joven escritor, animador cultural también y docente, que es Rodrigo, es el que dirige Letras Rojas, una revista muy under, pero que tiene una larga trayectoria, sobre todo de narrativa acá, de Moreno, Rodrigo Ramos. Después viene La Poesía y Yo, que es una sección que hace Mónica Angelino. En este caso habla de una relación de una poeta, que Nisa Forli, que le mandó, pero ella le llegó póstumamente, algunos textos inéditos porque le gustaba su poesía. Bueno, entonces a partir de ahí elaboró una nota muy, muy emotiva. Leyendo, sí, está bueno. La nota Poesía en la Escuela, bueno, la, ya la hemos comentado largamente, Elizabeth Molver, siempre la educación va a tener un lugar. Literatura dibujada por uno de, bueno, de integrante del Consejo de Redacción, que es Alejandro Arévalos, que cuenta, está muy linda la nota también, su relación y yo diría su crecimiento de la mano de la historieta. Está buena, sí. Que ha sido tan significativa para los tipos de nuestra generación, ¿no? Y así, sí. No teníamos televisión. Claro, por ahí ocupaba otro lugar, ¿no? Sí. Ni internet, ni qué hablar, ¿no? Le decimos a la gente más joven que en una época no existían ni los celulares, ni internet, no ni teníamos la web. Televisión, ni teléfono, ¿cómo vivíamos? Claro, porque tener teléfono era otra historia, algún día la vamos a contar. Yo vivía en Palomar y tenía que caminar como 6, 7 cuadras hasta el club, pero era el único teléfono público que había en el barrio. Bueno, pero es generacional. Mi vieja, que en paz descanse, me contaba ella en su Villa Cañas natal, que se hacía una legua todos los días para escuchar el radioteatro en la prima no tan pobre que tenía radio, la década del principio de la década del 40. Bueno, yo en los 60, digamos, había un solo televisor en el barrio, íbamos los chicos a mirar los dibujitos, teníamos primero que comernos el teleteatro que miraba la madre de Attilio Marinelli, y después mirábamos la Cartoon Network. Claro. Bueno, Attilio Marinelli, que surgió en el radioteatro, después pasó al teatro y como tenía su pinta, después cuando vino la televisión fue galán. Claro. Muerto muy tempranamente. Cosas que teníamos que hacer para ver televisión. Claro, para tener algo, ¿no? Pero estaban los libros. Y sí, desde chica ahí estamos. Y ahí estaba la historieta y ese es el tema de la nota de Alejandro. Leíamos mucho, ¿no? Leíamos mucho. Sí, desde el Tony hasta Fierro. Bueno, ahí, léanla la nota porque está muy buena. Bueno, después tenemos otra cosa que tiene que ver con los intereses, la cruza, la síntesis de lenguajes artísticos, la amalgama. Entonces tenemos una sección de poemas ilustrados. En este caso, Nelly Curia, una prestigiosa plástica acá de Moreno, ilustra a Oscar Perdigón, gran poeta, fotógrafo y amigo de La Perlita, ilustra sus poemas, lo de él es el erotismo en este momento. Después hay otra sección que se llama Mirada Joven. Sí. Bueno, obviamente está autodefinido por el título. Fotografía. En este caso hay una nota sobre una muestra fotográfica que lo hace Micaela González, que es una alumna mía del taller literario. Tiene 17 años. Y tomó, bueno, una muestra que se llama Eike Homo, de la cual después vamos a charlar un poquito, y hace un comentario. Y bueno, Lautaro Simis hace una nota sobre la cultura en la prehistoria. El nene, sí, el nene, pues acá agarramos el pañuelo por las babas, que diagramó también la revista. Aclaramos que no es sobre la cultura de las cuevas de Altamira, sino lo que él llama la historia y la prehistoria, pues desde un punto de vista marxista, ¿no? Con relacionado a la explotación del hombre. Sí. Y después viene una larga sección. Lo que estuvimos comentando recién. Tiene dos partes, ¿no? Una sobre crítica y ensayo, siempre vinculado al arte, y la otra sobre poesía. Y terminamos con los sitios recomendables que ya lo pasamos por ahí. Y realmente está sensacional. Me encanta lo de iglesias, a ver si tenemos tiempo, estamos ahí casi en el final, pero estaría bueno leerlo, ¿no? Pues está sensacional el texto, me gusta. Bueno, hay dos textos de iglesia, dos textos breves. Es de acá de Moreno, ¿no? Guillermo Iglesias es un excelente escritor de Moreno que, por razones, yo creo que de su forma de ser, no se ha preocupado mucho por darse a conocer a nivel de la impresión. Sí. Tiene un taller literario, no sé si en este momento está funcionando, de narrativa. Y bueno, y la gente que ha estudiado con él, digamos, ha salido un poco cacheteada, pero bien, digamos, ha seguido escribiendo y eso es bueno. Estoy tratando de ver esto. A ver, ahí vamos. Está bueno este texto. Vení, se llama. Es muy lindo. Vení, juntá algunos petates y venite. O no juntes nada, que acá hay todo y lo que no lo inventamos. Vení, que hasta árboles tengo. Y si te asomás a casa, te asomás a esa ventana medio de costado, podés ver el mar. Vení que inundamos la casa de aroma a pan tostado. A café, dale que amaso unos tallarines y vos te inspirás y le das un toque francés a esto que borbotea en la olla de barro. Si venís hay pájaros, un verdadero despelote ornitológico al atardecer, con gaviotas blancas que vuelven al mar desde los sembrados y un lechuzón que planea abajo y te mira, como diciendo, qué carajo, y tiene razón, qué carajo, ¿cómo no vas a venir? Si de noche el mar ruge una bronca mitológica y te cuenta historias de naufragios igualitarios, un perpetuo Titanic, de traficantes y esclavos y berreyes frágiles, doncellas que venían de ponerle los cuernos al señor Marqués, vení que el viento sacude los postigos y me echa a volar el archivo completo de la memoria. Y entonces, minga de recuerdos selectivos, y mejor esto no, mejor esto otro, tan cuidadoso como es uno a la hora de planificar defunciones y borrar tu cara para no agarrarme a patadas con el espejo. Si venís, bajamos a la playa al amanecer, cuando el sol todavía es un barco incendiado en el horizonte y pinta de rojo los caracoles, los cangrejos muertos y la jeringa descartable. Mirá si serán hijos de puta. Tenés que venir, no sé si me explico, porque anoche llovió, porque mañana el mar parece de plomo líquido, porque en el cine están dando una de Brian De Palma y me sobran las palomitas porque por la peatonal. ¡Ay, Dios! Bueno, esto es silencio de radio. Sí, es difícil ubicarlo. Vamos a tener que cambiar algunas cosas del diseño. Creo que ahí ya está. Tenés que venir, no sé si me explico, porque anoche llovió, porque mañana el mar parece de plomo líquido, porque en el cine están dando una de Brian De Palma y me sobran las palomitas, porque por la peatonal hay unas señoras gordas con perritos pequineses y ejecutivos llevando del brazo a la nena silicona de ojos ávidos. Los podemos criticarlo más bien mientras nos metemos en la cafetería a comer 42 medialunas. De veras, vení. Mirá que estoy escribiendo una novela famosa y todavía no sé de qué se trata, que a veces me parece que es tu risa contenida y no es cuestión de andar buscándote descalzo por toda la casa. vení, subite a un avión, o mejor montate en un doble camello, así vuelvo a creer en los reyes. Apurate, trae tu pelo, tu boca, tus ojos, que acá tiene por costumbre anochecer, y es tan ancha la cama que me duelen las palmas de no encontrarte en lo oscuro. ¡Qué lindo eso! Te da ganas de ir así. Bueno, eso dicho es de tu cuestión de género. No, yo viéndolo desde el género, lo literario, es impresionante. Qué cerca que está, digamos, cuando hay un buen escritor, la narración de la poesía. Y esto es prosa poética, sí, ¿no es cierto? Claro. Es una prosa es poética. Es difícil clasificar, pero ahí poesía latiendo, ¿no? Y estamos casi en el final ya. Y realmente es sensacional esta revista, me encanta el contenido, me gustan las poesías, me gusta esta apuesta siempre a la poesía, más, hay que darle el espacio que se merece. Y tenés una muestra de fotos, me dijiste. Sí, bueno, nos lanzamos con el amigo, yo estoy viviendo La Perlita, y él también, somos vecinos, Oscar Perdigón, que es un destacado poeta también de Moreno. Él acompañó como fotógrafo a grupos de rock, acá de la zona también, sí. Pero que no había archivado tanto ese equipo, viejo equipo, digamos, previo a lo digital, digamos. Y de pronto, bueno, voy a hacerlo breve porque hay poco tiempo. Sí. El tema es así, los poetas somos tipos que, no sé si miramos con nosotros ojos, pero tenemos prendida por ahí una lucecita. Por suerte miran con otros ojos, sí. Yo una noche paso frente a ese banco ahí en Avenida Victorica, en Diagonal al Bingo, donde cobra la mayoría de la gente los planes y muchos jubilados, sí. Y ahí hay coleros, o sea, gente que hace la cola de noche a cambio de algún dinero. Y había yo crucé en bicicleta y había un cuerpito debajo de una frazada, no se veía el cuerpo, se adivinaba el cuerpo de un niño que estaba haciendo la cola. Y me conmovió, y me conmovió también esto de lo oculto, digamos, se adivinaba la forma, pero no estaba. Entonces, lo charlé con Oscar y quedamos, él le dieron ganas de hacer fotos, y así nació Eque Homo, que es la frase que dice Pilatos cuando le entrega a Jesús, cuando se lava las manos y se ve aquí el hombre. Entonces, salimos a capturar imágenes de Moreno durante 2012, durante varios meses, donde no apareciera la figura humana, pero apareciera así su huella o el testimonio de la lucha, de la alegría y del dolor. Nada menos. Así que quedaron 11 pares de fotografías, son en total 22. Algunas sí, ninguna está armada, algunas sí la preveíamos. En agenda teníamos que fotografiar el tren, porque tiene mucho que ver con Moreno, fotografiamos el furgón de noche, sin gente, ¿no? Lo cual nos generó bastante diálogo con los muchachos que limpiaba por todo, son una serie de anécdotas. Fotografiamos el típico paisaje de las zapatillas colgadas de los, sí, de los cables. Y así mucho el típico santuario del gauchito Gil en la ruta. Fotografiamos algún auto quemado, digamos, todos paisajes donde se veía el olor, las huellas, el ¿no? sudor, la huella. De lo que dejamos, los que vamos hombre, haciendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánta cosa, Claudio Simis? Me encanta. No te conté lo de la presentación del libro, bueno, eso quedará para otro día. No, estamos ahí al límite, pero bueno, estoy sensacional. Quiero ver esas fotos. Quiero ver esas fotos en Lipibropos. Bueno, en realidad, ojo que digamos, el que fue vamos, nuestro vamos, sponsor vamos fue la oposición. Digamos, la oposición no, estamos en tiempo electoral, no. Fue Librería García. No importa, son colegas. Somos los colegas. Son colegas. Sí, y esto te ya lo quería decir, lo que decía realmente. Qué importante, tanto Lipibropos como García, ¿sí? Este rol de centro cultural que están adquiriendo las librerías, sobre todo en estos distritos nuestros del conurbano. Y que eso es fundamental, digamos, una librería tiene que ser eso, más allá de la venta, es un espacio cultural, de eso se trata, de fomentar, pues ¿qué estamos haciendo si no hay? Al menos mi intención, ¿no? Claro, creo que hay que recuperar lo de la librería de viejo, pero con los jóvenes y también con los no tan jóvenes. Un espacio, que sea un espacio de encuentro, de lectura, de reflexión, nosotros apostamos a los pibes, crear espacios. Estamos trabajando mucho con la historieta, con la creatividad, dando un espacio, ¿no? Una salida a través de eso. Y hay muchos chicos trabajando. Realmente estoy contenta por eso. Y cuando se hacen las cosas bien y de onda, hay resultados. Hay resultados en este contexto donde, lo veníamos charlando antes, nuestra educación está haciendo agua largamente. Y por eso hay que crear espacios. Hay que crear muchos espacios. Yo creo que es la función nuestra, ¿no? Crear espacios para los pibes. Espacios donde se puedan expresar y donde puedan crecer y donde puedan soñar, ¿no? Soñar otros caminos. Y si ellos pueden transitar esos caminos, seguramente dentro de algunos años va a andar un poquito menos desvencijado este planeta. Es lo que a eso creo que tenemos que apostar. Gracias por esto que estás haciendo, es sensacional esta propuesta con Urbana. Claro, a ver, la gente que quiera acceder. Dale. Yo diría lo siguiente, se puede meter en un sitio que se llama Calameo, como suena, Calameo, lo googlea, y ahí encuentra, digamos, una clasificación de revistas, tanto en revistas de poesía como revistas de cultura o revista literaria, va a encontrar nuestra revista que se llama Conurbana, como suena, punto cult, C-U-L-T, de cultura. Si no, escríbanme al Facebook y yo le mando el enlace, y desde el enlace se pueden abrir tranquilamente las 54 páginas. Por ejemplo, esa sección que tenés, la poesía de la escuela, si hay docentes que tienen experiencias que quieran comentar para poder publicarlas. En la revista hay también un correo electrónico que es, ahora voy a tratar de acordármelo, está en la segunda página de la revista, que es culturaoeste2013@yahoo.com.ar, y ahí pueden escribir los comentarios sobre la revista. Pero métanse en la revista y ahí lo van a encontrar. Porque es una linda puerta, ¿no?, la que abrís ahí de poesía y escuela, porque hay muchas docentes que están trabajando, así como bibliotecarias, con experiencias interesantes en las escuelas, que por ahí podrían comunicarlas a través de este medio, ¿no es cierto? Y eso merece ser contado, ¿no? Porque si no nos sentimos los docentes también a veces nos sentimos un poco cercados o metidos en el frasquito. Y creo que la poesía tiene que ver con sacarle la tapa al frasquito. Porque cuando uno genera espacios, empiezan a aparecer cosas, ¿no? El año pasado nosotros, te contaba, hicimos un concurso, un homenaje a Gustavo Roldán, y bueno, apareció una escuela de Álvarez con un maestro que generó un trabajo con los chicos genial. O sea, surgen, aparecen, ¿no? Y está bueno que eso se sepa. Bueno, y de paso te paso un avisito. Dale. El día 24 de agosto, sábado a las 7:30, vamos a tener una jornada de poesía en el Museo de Bellas Artes, que hacemos encuentros de literatura una vez por mes. Ajá. Va a haber una mesa de poesía, y después yo voy a estar presentando mi libro Tríadas 2, acompañado de un músico que creo que va a ser Schubert, así que vamos a ver cómo sale esa amalgama de poesía, o sea, y Schubert. Es el sábado 24 de agosto a las 19:30, entrada libre y gratuita en el Museo de Bellas Artes, al lado de la Casa de Cultura. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado. No, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Librería Lipibropos, o bocaquevuela@fmmoreno.com.ar para cualquier consulta o aporte que quieran hacer. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas acá en Boca que Vuela. Chau, un abrazo a todos.